Senda Nacional, caminando la patria. De febrero de 2010, viernes, así es, casi nueve y seis de la mañana. ¿Bien? Muy atinado, Jorge. Últimamente, ¿dije todo bien? Últimamente viene afilado con los datos así de coyuntura. Hoy dormí. Sí, ayer también, y eso ha sido muy productivo para el programa, le digo, ¿eh? Subvenciónenme y puedo dormir más seguido. Difícil, no vea en nosotros un lugar donde puede conseguir capital porque está muy errado. Qué malo esto. Bueno, esto que se supone que el señor Molina, mientras no sé qué está mirando ahí. De 9 a 10 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, esto es Senda Nacional. Muy bien. ¿Y qué constituye Senda Nacional? Siempre lo decimos, Jorge, un programa político que intenta ver la realidad nacional, local e internacional desde otro punto de vista. O sea, que tenemos una visión retorcida de la realidad, sería eso. Ese es el nuevo latiguillo de Jorge, una visión retorcida. Jorge, usted hágase cargo solamente de lo que usted dice. Es su explicación, digamos. No. Pasándolo al cristiano, su explicación sería una visión retorcida de la realidad. Para nada. Una vuelta de tuerca, dije yo una vez. Y, bueno, acá se agarró. Retorcida. De donde pudieron. ¿Usted qué opina, Villa? ¿Puedo hablar ya? Sí. Porque entró acá y dijo, cállate la boca, entonces yo ya pensé que hoy no iba a hablar. Porque les pego con el látigo y porque ahora rompí la cámara para que no salgamos. Claro, usted viene con ese autoritarismo. Me parece. Y uno no sabe si hablar o no, opinar o no, qué sé yo. No se sienta inhibido, querido. Y hoy estoy así de sensible. Todo porque le digo los catangos, nada más. Bueno, ¿quiénes hacemos este programa? Hablen, Claudio Villa, Jorge Miranda y Ángel Molina. ¿Y en la producción? En la producción, Andrea Lefebvre. ¿Y operando? Operando, nuestro querido amigo Horacio. Horacio, que nos tiene que volver a sufrir. Así es. Aunque ayer no estuvo. ¿Quién estuvo? Nicolás ayer. ¿Qué, también le dan franco? Y nos soporta a nosotros. Dice, no, un día de semana. Pobre pibe. Y agradecemos también a Lucas, que está trabajando con nosotros en algunos aspectos organizativos. Producciones ad hoc. Así es. Bueno, vías de contacto, muchachos. Teléfono fijo 558-1090. Mensaje de texto 153-03-2296. Y si nos quiere escuchar por la web, www.amlibertad.com.ar. Y si nos quieres ver las caras, no en este momento, no van a poder porque está acordada la transmisión en este momento, pero es www.justintv.com/amlibertad. O como dijo la productora, no son caras para salir en televisión. Es cierto. Nosotros ahí no discutimos para nada. Y le damos totalmente la razón. Por supuesto. Podemos ir a un show de Tinelli, por ejemplo. Sí, para salir de espalda. Sí. De espalda, digamos, esas cosas freak que pasa Tinelli. No, ni de espalda, porque el otro día salí en una nota de televisión de espalda y todo el mundo me llamó para decir, el de espalda sos vos, ¿no? No, encima nos conoce. Hay gente que nos conoce. Un show de fenómenos, podríamos decir. Exacto, digamos. Dice, te identificamos por el color de la chomba. Vamos a tener que comprarle algún tipo de indumentaria variada. La chomba amarilla era la chomba oficial del programa. Total. Bueno, y si nos quieren mandar un mail, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Y si quieren ver el blog del programa, pueden hacerlo a www.sendanacional-radio.blogspot.com. Bueno, avance vos. Senda Nacional, caminando la patria. Aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo colar, amor. Voy a buscarte, pero aquí o me voy. Mira otros ojos alrededor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Madre vieja, ni alma que lo viento, no hace un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para hoy. Y en una orilla todos los descansará. Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, te espero. Cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo por ahí, amor, voy a buscarte, espero aquí o me voy. Mientras estamos con nuestros conspicuos problemas para entender los retornos, no somos tecnológicos. No somos. No somos. Esto está hecho para mí. Hablábamos el día miércoles que ayer jueves se cumplían 33 años de la intervención de Vigil. El jueves tuvimos una entrevista con uno de los miembros de la intervención, Francisco Dalo, y hoy tenemos en línea al señor Raúl Frutos, que fue el último presidente, vicepresidente de Vigil, y queríamos consultarlos por este aniversario que se cumplió ayer y un par de cosas que quedaron de la entrevista con Dalo en el día de ayer precisamente. ¿Cómo te va, Raúl? Jorge Miranda te habla. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Raúl. Sí. Dalo señalaba ayer un par de cuestiones que vale la pena preguntarte. Decía, primero, hoy de Vigil queda nada más el nombre. Segundo, que era imposible reconocer la existencia de socios por la inexistencia de padrones. Y tercero, el dato positivo que lanzaba Dalo, que no descarta la permanencia de aquella propuesta que hubo en su momento de restitución de bienes que había hecho el gobierno de Obey, y que en su opinión eso debería de estar en el Senado Provincial. Digamos, son tres elementos sobre los que nos gustaría que te explayes, Raúl. Mira, yo lo he escuchado atentamente al doctor Dalo, y después de escucharlo daría la impresión que para la biblioteca Vigil sigue funcionando la continuidad del proceso militar, que quiso determinar nunca más biblioteca Vigil. De los puntos que vos mencionaste, por ejemplo, decimos, la inacción del triunvirato desde que se lo nombró es casi delictiva. Este hombre no recordaba ni siquiera el tiempo, 180 días, que se estableció como mínimo para la normalización. Una ineptitud y desidia totales para el cargo en que fue designado. Más allá de que corresponde el reclamo de que esos 180 días como mínimo pueden transformarse en infinitos, porque es mínimo y no se sabe hasta qué tiempo puede llevar todo este trámite. Además, sigue el saqueo de lo poco que queda, aunque sea legal. ¿Cuál es el sueldo que este triunvirato cobra? ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Cobrarán más mientras más dure su actuación? Los 20.000 pesos en efectivo que dice han solicitado para hacer publicidad, etcétera, para confección de socios y demás, ¿de dónde saldrán? De esos 20.000 pesos viene hablando el triunvirato desde hace varios meses. Como no les llegan y parecería que no hay mucho interés en conseguirlo, sigue la inacción y el cobro de sueldos tarde o temprano. De esta manera terminarán de gastar, por no decir una palabra más fuerte, lo poco que queda después de los robos de los administradores anteriores de la liquidación institucional. Mencionó que los bienes de la institución fueron expropiados por el Estado. Sí. Caso error. El gobierno de facto genocida fue comprador y vendedor en un acto lleno de ilegalidad. No hubo ninguna expropiación legalmente realizada. Vos lo dijiste recién, él dijo, queda solo un hombre. Se equivoca Dalo, queda mucho más. Queda toda una obra y un proyecto educativo, cultural y social insoslayable. Y quedan muchos socios originales que son los verdaderos dueños legales de la entidad si se quiere aplicar la justicia de la ley. Hay padrones que sí existen, y así lo demuestran, la existencia de esos socios. Esos padrones se pueden utilizar y cada socio podrá corroborar su condición de socio, y manteniendo la antigüedad que les corresponda, y que los estatutos ahora vigentes con esta normalización exigen para determinadas atribuciones y derechos, como los de votar y ser elegidos. Que se haga conscripción de nuevos socios, pero que la misma se ajuste a lo que determinan esos estatutos. Y algo más, es larga la perorata, pero lo he estudiado muy bien, lo he repetido varias veces, grabado, ¿no es cierto?, lo que dijo el doctor Dalo. Desde hace tiempo se pretende descalificar a la acción de muchos socios originales por la restitución de la vigil, alegando que hay distintos grupos que se contraponen. Se hace visible constantemente en nuestra actualidad nacional cómo distintas parcialidades actúan en partidos políticos, sindicatos, entidades de cualquier tipo, y hasta en gobiernos de todo nivel. Sí. Esto no impide el funcionamiento de un sistema democrático, sino que por el contrario lo justifica. Que no se lo emplee entonces esto, en el caso Vigil, como argumento para que no se haga lo que se debe hacer. El doctor Dalo ha calificado a quien de esos grupos como facciones. Se equivoca una vez más, porque leo del diccionario la definición de facciones: parcialidad de gente en rebelión, amotinada, bando o pandilla. Aquí no hay nada de eso. Hay gente que puede tener ideas distintas sobre algunos aspectos de este proceso, pero que nos une indiscutiblemente un objetivo común de recuperar la vigil para la comunidad. Bueno, hay mucho para decir sobre este tema del 33 aniversario de la ocupación de la biblioteca Vigil. Estoy a tu disposición para lo que me quieras preguntar. Ya me saqué el más grueso de lo que le escuché ayer a este doctor. Creo que fue bastante clara la respuesta que estás dando respecto a Dalo. Y vamos a una pregunta que tiene que ver más sobre el 33 aniversario de Vigil. Y algo que te creo que he preguntado en otros programas que hemos hecho y en otros ciclos de Senda: ¿cuánto le quitaron a Rosario quitándole Vigil? ¿Cuánto? ¿Cuánto le quitaron a Rosario quitándole Vigil? Mira, esto no se puede calcular con exactitud porque no estamos hablando de cuestiones matemáticas, ¿cierto? Aquí se le ha quitado 33 años de actividad de una entidad dedicada a la cultura, la educación, el mutualismo, obras sociales, que durante 3 años no se realizaron. Multitud de alumnos que podrían haber pasado por sus aulas recibiendo una educación de primer nivel, al nivel, digamos, de las mejores obras educacionales privadas del país y de Latinoamérica, diría yo, y sin que nadie pagara absolutamente nada. O sea, nosotros decíamos que hacíamos desde la educación privada, hacíamos educación del Estado, ¿no es cierto? Porque hacíamos participar a todos en forma gratuita. ¿Quién puede calcular lo que la ciudad ha perdido en estos 33 años de inacción de una entidad de esa magnitud? Pero indudablemente, mira, hay alguien, algún colaborador, profesor, que en algún momento, en un reportaje dijo, era un profesor de la biblioteca Vigil, dice: si la biblioteca Vigil hubiera seguido funcionando, Rosario no sería la misma. No sé si en forma tan exagerada se puede expresar, pero indudablemente que habría habido un mejoramiento de la educación y de la cultura popular, indudable, ¿no es cierto?, a través de su accionar en esos 33 años. Eso es lo que cortó el proceso militar genocida. Raúl. Que no fue solamente, porque decimos genocida, pensando siempre en que asesinaron, torturaron, asesinaron personas, que por supuesto fue así. Pero también es genocida porque coartaron la posibilidad de que nuestros hijos estudiaran en una institución de ese tipo. Eso también es genocida. Raúl, creo que hay una contraposición muy clara. Hoy Tablada es noticia permanentemente en la parte policial de los diarios y por el grado de violencia que hay en el barrio. Ayer fue noticia por la Vigil y por un proyecto educativo de avanzada, la mayor biblioteca popular de toda América Latina, y en un emprendimiento totalmente gratuito y creado por la asociación de los vecinos del barrio. Queda claro la contraposición en lo que era antes de 1977 y lo que es ahora, ¿no? ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Se cortó la comunicación? Se cortó la comunicación. Bueno, voy a cerrar editorialmente esto y voy a decir eso. Raúl hablaba de, precisamente, de un proyecto educativo avanzada. Hace 33 años era noticia por eso Tablada. Hoy cuando vemos las noticias de los diarios, hablando de la violencia entre los pibes, de la droga, del delito en Tablada, es una consecuencia de que Vigil no está más. Es una consecuencia inmediata de que Vigil no está más. Eso nos quitaron. Eso nos quitaron y de esto se beneficiaron gente como Paladín. Uno de los principales beneficiarios de esto es Paladín. El gran pecado de Vigil fue que tocó intereses económicos muy fuertes de Rosario. Eso nos quitaron y queda solamente el nombre. Algunos quieren que quede solamente el nombre de Vigil. Senda Nacional. Las entrañas de la historia. Actualmente tenemos una pequeña entrevista con el doctor Marcelo Escalona, si está en línea, que me confirme, porque respecto a la entrevista de ayer y muy ligado a lo que estaba diciendo Raúl Frutos antes que se nos cortara la comunicación, problemas técnicos del vivo. Hubo una denuncia. Tengo entendido que hubo una presentación penal sobre la actuación de la intervención de Vigil. Marcelo, ¿en qué consiste esto? ¿Hola? ¿Hola, Marcelo Escalona? ¿Horacio, lo tenemos en línea? No, se nos cortó. Andamos con un problemita. Bueno, muchachos, es viernes. Esto es viernes. Suele suceder. Es viernes. Una pregunta, cuando usted dijo problemita del vivo, ¿se refería a Horacio? No, problemas que pasan con las comunicaciones, etcétera. Bueno, yo soy nuevo en esto. De todas formas, creo que hay una serie de de actividades y de eventos para mencionar relacionados con la actividad de la ciudad esta tarde, ¿no? Sí, hoy desde las distintas corrientes se están anunciando paros rotativos en la ciudad de Rosario, circunvalación y demás, protesta de, digamos, las medidas siempre tienen que ver con mejores planes sociales, apoyo para el inicio de clase y demás. Y a esto debemos sumar la situación social que se está viviendo ya en la provincia de Santa Fe, con los docentes, con los trabajadores estatales, y este absurdo 7% que propone el gobierno como aumento salarial, que aparentemente lo va a seguir manteniendo, y siguen sus declaraciones tan absurdas como el porcentaje que propuso. Con escucharlo ayer al señor Zabalza, donde dice, refiriéndose a los docentes y al 7%, dice, y las reivindicaciones que le hemos dado, el reconocimiento que le hemos dado. ¿Qué reconocimiento? Y lo reconocen un poco más, ahora dicen que sí, que es verdad que deberían ganar más, pero que no le van a pagar. Y lo hacen salir al tiro más seguido en los medios, por eso la gente lo reconoce por la calle. Claro, le están dando un reconocimiento a ANSA FE como gremio luchador. Así que estas son las situaciones que está viviendo hoy en Rosario, en la provincia, la incertidumbre. Estaría bueno que el gobierno empiece a ver que esto está pasando, que no es algo secundario, que es algo que le va a perjudicar este año de gestión, que está en un año electoral, que está en un inicio, y que esto no le va a convenir. De hecho, la cintura política del socialismo ha conseguido algo que se venía buscando desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en el sector estatal, que es que los dos gremios se junten en una... Eso se lo debemos a Wiener. Eso se lo debemos a Wiener. Wiener lo hizo. ¿Ven cómo fortalece, claro, el espacio sindical? Digamos, sí. Paro de 48 horas conjunto de ATE y UPCN. Sí, esto es histórico. Es histórico. Es algo que las bases venían pidiendo hace años, que se unan los gremios, en estas discusiones básicamente se unan. Sí. Y seamos justos, ATE también venía pidiendo hace años, el que no quería parar era UPCN. Bueno, entonces, creo que esto ha servido mucho. Es cierto lo que dice Ángel, lo han logrado esta gestión. Espero que sea el inicio de muchas medidas conjuntas, porque creo que va a empezar a tener otra contundencia cada vez que aparece el trabajador, ¿no? ¿Cuándo se resolvió el paro? Ayer. ¿Pero qué días de la semana que viene? Miércoles y jueves. Paro de todas las reparticiones del Estado provincial, sin asistencia al lugar del trabajo. Y seguramente vamos a tener alguna marcha para manifestar externamente. Generalmente, el resto de los medios de difusión están planteando el mayor problema a nivel docente. Pero acá no solamente está el problema docente. Acá nosotros reconocemos que el problema docente es uno de los graves, dada la importancia y la injerencia que tiene en la formación, básicamente. Pero también están todos los otros gremios estatales. Está lo que es salud estatal. Está lo que es obras públicas, está lo que es el API, digamos, hay toda una cantidad de reparticiones que tienen que ver con el desarrollo y donde sus empleados, en algunos más, en otros menos, están con sueldos miserables. Hoy el promedio de un empleado estatal no es de 3.000 pesos como informa el gobierno, sino de 1.700 pesos. Es decir, ese 3.000 pesos lo se infla y se toma en cifras que van a descuento posteriores. Entonces, y no tenemos en cuenta que el básico, el sueldo, y no sumas complementarias el al básico, sueldo, en salud al menos es de 180 pesos para la y las otras reparticiones estatales en general no llega a 300 y los maestros son un poquito mejor, casi no 800. Claro. Casi. O sea, estamos con muchos empleados en negro, esto también es un reclamo que se le está haciendo al Estado provincial, se está pidiendo el mismo cumplimiento de ley que ellos pusieron para los privados, y cuando se dice esta ley hay que cumplirla. No puede haber empleado en negro en el Estado. Dice que la ley abarca a todos, menos al Estado, el mayor empleador en negro que tiene el país en este momento. O sea, la ley de regularización de personal, que todo el mundo la conoce y que sale habitualmente o frecuentemente por los medios de difusión, es para todos los trabajadores, menos para los trabajadores estatales. O sea, el trabajador estatal puede seguir siendo empleado en negro, según él. Así que bueno, tenemos esto, tenemos los 10 piquetes rotativos. Yo, esto medio sarcásticamente, le diría a los chicos de la CCC, cortar circunvalación. Ya está cortada la circunvalación, imposible ya circularla. Yo hace rato que no la circulo porque no se puede pasar por esas avenidas. y que corten la colectora. Ya está bastante poseada, pobre este. Claro, se hace encargado la gente de vialidad de cortar. Recordemos que está cortando la CCC, Barrios de Pie. Sí. Barrios de Pie estuvo cortando ayer y va a estar cortando la CCC. Creo que el Polo Obrero. Y me parece que del FOP también estaban anunciando algunos cortes de la Federación Obrera de Base, pero de la Obrera de Base. Federación de Organizaciones de Base. Ahí tengo el furcio. Bueno, con algún problemita técnico en la línea, vamos a tratar de lograr la entrevista con Marcelo Escalona. ¿Me escuchás, Marcelo? Perfectamente, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Marcelo. Decíamos que se produjo un pedido de investigación penal sobre la intervención de Vigil el día miércoles. Había solicitado el expediente retirar dinero de la cuenta oficial, dinero que por supuesto pertenece a Vigil, y llevarlo a una cuenta personal, a una mutual fuera del ámbito del tribunal, concretamente la mutual de la Asociación Médica, en una cuenta de la que no daban ninguna precisión de quién es, no es porque era una cuenta a nombre de alguno de los ítems. De los tres o de un tercero, en realidad no daban esa precisión. Cualquiera fuera el destino, la digamos, sigue con una situación de control judicial, porque la intervención que tiene el INAE sigue siendo provisoria, o sea, está normalizada pero no en forma definitiva. Por lo tanto, entendemos que es un depositario judicial legal del dinero, y efectivamente cualquier burla al control de ese patrimonio que tiene que entrar supone la posibilidad de una estafa en términos del artículo 173 del Código Penal. Concretamente, a la persona que un juez o la ley le da la cautela de un patrimonio, sí, cualquier actividad que haga para burlar esa cautela es una defraudación. La jueza todavía no se expidió sobre esto, pero obviamente, digamos, con el récord, y esto lo puedo decir porque ella lo diría también, por lo menos a la otra parte se lo diría, le causó, por un lado, sorpresa el pedido, pareció tan extraño, tan fuera de lugar, que estaba un poco hasta ofendida, te diría, en el sentido que realmente un planteo tan desubicado, ¿no? Que en todo caso, si no raya en un delito, raya en un enorme error jurídico, por lo menos. Así que el tribunal, sabemos, no le va a permitir eso, pero de todo modo a nosotros nos extraña y nos preocupa que el triunvirato pida esta serie de medidas. Además, en un año y medio que está trabajando, es la única medida que pidió para normalizar Vigil, sacar dinero de la cuenta oficial y llevársela al ámbito privado. Una cuenta X y de la que no se da mayores especificaciones encima. No, pero vos fijate, Jorge, que no hace falta que te dé precisiones. Si te digo, señora jueza, deme 20 mil pesos que me los voy a llevar al banco tal, o a la mutual tal, o a mi casa, cualquiera de los destinos irregular, porque si vos tenés un dinero que todavía está cautelado en el ámbito oficial, porque la Vigil no está normalizada, la Vigil no se le ha entregado. apegado a sus autoridades naturales y definitivas, que son enemigos, ya sabemos, los socios, ¿no? Uh-huh. Entonces ese dinero no se puede mover de la cuenta judicial del tribunal. ¿Y además para qué? Porque vos fijaste que el dinero que está en la cuenta del Banco Santa Fe, como el dinero de cualquier juicio, se puede sacar también normalmente, si vos lo querés sacar, para un destino regular. Digamos, para estos gastos de publicidad, alquiler de un local, de funcionamiento, claro, mira, del triunvirato. Si es un destino, ¿qué te ocurre? Si el destino que le quiere dar el triunvirato es un destino ajustado a la naturaleza de su función, que es normalizar a la crisis, la justa le ha autorizado el retiro del dinero. Pero justamente a uno le hace, digamos, le deja esta sospecha que debe sacarlo del ámbito de la jueza. Diciendo hace un año y medio que están a cargo de la intervención. Se tomaron muy en serio el plazo de 180 días como mínimo, ¿no? Llevan 540. Muy en serio lo del plazo mínimo se lo tomaron. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y un caso del que vamos a tratar de seguir manteniéndolo informado. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Seguimos con el programa. Okay. Hasta siempre. Camina, Senda Nacional. Sé muy bien Seguimos entonces en Senda Nacional. ¿Qué tenemos ahora, Claudio? Algunos recordatorios. Ayer se cumplió otro triste aniversario del natalicio de Pocho Leprati. A partir de hoy empiezan los festejos, como todos los años, el carnaval de Pocho en barrio Ludueña. Es a partir de las 17 horas, creo, viernes, sábado y domingo. Va a haber música, murga, talleres, todo armadito como acostumbran los chicos de Ludueña. Van a estar participando y compartiendo esta alegría que es la que dejó de herencia Pocho. Es en la Plaza Ludueña, en barrio Ludueña, justamente donde él era un gran militante social. ¿Repetimos la hora? 17, a partir de las 17 horas, viernes, sábado y domingo. Así Perfecto. Que todo que pueda darse una vueltita y colaborar, allá lo esperan los chicos del Pocho Leprati. También recordamos, dentro de estas cuestiones efemérides, también fue el aniversario, Fernando, de... Sí, del fallecimiento del gran músico Papo. Papo Napolitano, como lo recordaremos todo, un gran guitarrista, blusero, el mejor que tuvo Argentina. Si acá Horacio no lo desmiente. Y lo ha firmado con su cabeza y su dedo hacia arriba. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora, Fernando, Claudio? La presencia de Fernando Pereira. Buenos días. Quien nos trae la parte de la historia, esta historia distinta. Esta historia distinta, esta historia menos conocida. No casualmente menos conocida. No casualmente menos conocida. ¿De qué nos vas a hablar, Fernando? Bueno, precisamente, menos conocida, ¿no? Y si hay alguien que es muy poco conocido, uno de esos malditos de que hablaba Jaureche, esos argentinos que fueron condenados al silencio y al olvido por la superestructura cultural de las clases dominantes. Si hay alguien menos conocido, creo que es Manuel Ugarte. Un hombre que nació en una cuna de oro y sin embargo dejó todo eso y se sumergió en la lucha por la liberación nacional, por la unidad latinoamericana, la lucha por la reconstrucción de la patria grande, en la necesidad de reconstruir esa patria grande para luchar contra el imperialismo. Y bueno, un hombre que gastó toda su fortuna en una gira por toda América Latina, llevando ese mensaje de la unidad dominicana, de la necesidad dominicana, del peligro del imperialismo yanqui, que en ese momento estaba fortaleciendo. Bueno, recordemos que Ugarte nació en el 1875. Un excelente escritor, un excelente poeta. A los 15 años ya había escrito su primera obra. Se le negó el premio de literatura por su compromiso político. Y bueno, creo que lo central del pensamiento Ugarte, lo más importante de Ugarte, creo que está en que fue, si no el primero, uno de los primeros, pero yo creo que el primero, que trató de unir dos ismos que para algunos es imposible, que es nacionalismo y socialismo. Él fue uno de los primeros que planteó la necesidad de una lucha antiimperialista y no la lucha clasista que plantearon ciertos grupos de izquierda. Manuel Ugarte desde el punto de vista se adelantó varias décadas a lo que después surgiría la corriente de izquierda nacional, denominada así por Fernández Arregui en uno de sus libros, que esa corriente de izquierda nacional que venía a plantear la necesidad en los países periféricos de la lucha antiimperialista, de la constitución de un frente nacional en alianza con otros grupos, otras clases sociales, entre ellas la pequeña y mediana burguesía. Y él, como repito, él se adelantó a eso y ya al principio del siglo XX, en su primer artículo hablando de eso, ya es por el año 1901, 1902, ella empieza a plantear la necesidad de una lucha antiimperialista. Y en esa lucha antiimperialista la única manera de poder triunfar es con la unidad y la reconstrucción de la patria grande, de toda esa América que había sido dividida y balcanizada por el imperialismo, precisamente para poder someterla. Debido a él, fue un admirador de y siguió los pasos de del socialista francés Jaurès. ¿Jaurès? Sí, Jaurès. Y bueno, él de joven viajó a Europa, donde conoció a este personaje, este líder francés. Comenzó a seguir sus pasos, y estando en Europa sucedió la invasión de Estados Unidos a Cuba. Y es ahí donde él empieza a despertar su inquietud política militante. Viaja a Estados Unidos para conocer a Estados Unidos más profundamente, y empieza a descubrir que, bueno, que Estados Unidos se empezaba a perfilar como la futura potencia que iba a terminar por dejar un segundo plano a Inglaterra, que en ese momento era una gran potencia, y bueno, y a todo el continente europeo. Interesante lo que señalás del viaje de Ugarte, ¿no? Recordemos que justamente también fue parecido el itinerario de Martí. Martí también visita Estados Unidos y en una muy famosa frase dice: estuve en las entrañas de la bestia. Un poco también anticipando lo que iba a ser la avanzada norteamericana, que se inicia justamente en estos años sobre América Latina, un poco compitiendo y luego desplazando al imperialismo británico, ¿no? Bueno, Ugarte dice, después de viajar a Estados Unidos, dice: en los Estados Unidos nació el origen de mi convicción en lo que se refiere al peligro del imperialismo norteamericano. O sea, se dio cuenta ahí de la constitución de una sociedad sumamente egoísta, expansionista, con mucha sed de territorio y conquista de mercados y demás. Una sociedad capitalista, que necesitaban la búsqueda de mercados y de materias primas, y bueno, ahí su expansión principalmente hacia América Latina. Bueno, en esos años de la doctrina Monroe y la necesidad, bueno, que se empieza a marcar desde Estados Unidos de tener una relación de subordinación con el resto de América. ¿Qué relación hay entre Ugarte y sus seguidores? Digo, ¿hubo una influencia del pensamiento de Ugarte en esa generación? ¿Sus recuperaciones posterior? ¿Qué pasa con el legado de Ugarte? Sí, Ugarte, como yo y él, como dijimos al principio, ¿no?, es una de las personas más silenciadas por el aparato. Tiene que ver esto de tratar de unir la lucha social con la lucha nacional, que es lo más peligroso para el statu quo. Entonces fue una de las personas más silenciadas. Una de las figuras que supo rescatarlo en su momento fue Jorge Abrado Ramos. Uh-huh. Que fue una de las figuras más importantes de la corriente de izquierda nacional, que fue el que conformó frente el partido de izquierda socialista y el frente de izquierda popular. Eduardo Ramos, él plantea a partir de ciertas tesis que va a desarrollar Trotsky en su exilio en México, la cuestión nacional. Empieza a plantear la cuestión nacional, la necesidad de la liberación nacional, conducida por las clases humildes, la necesidad de llevar esa revolución nacional hacia una revolución social absoluta. Abrador Ramos reconoce la influencia en él y en su pensamiento de Manuel Ugarte, ¿no? Él lo reivindica como uno de los primeros hombres que llevaron adelante ese pensamiento y ese mensaje. Lo importante también en Ugarte es no solamente que fue un hombre que analizó, denunció, gritó, explicó, sino que además se involucró políticamente. Participó cuando viene el proceso del peronismo, el Frente Nacional presentado por el peronismo. Bueno, él participa en el gobierno, es nombrado embajador en México, como luego lo sería Ramos. Ramos. En otra época del peronismo. Sí. En otras coyunturas. Sí, diferente. Después Ugarte tuvo un encontrazo con ciertos sectores de burocracia peronista que lo alejaron del gobierno definitivamente, pero quería decir, bueno, lo importante de Ugarte también que se involucró políticamente, no solamente lo hizo desde la pluma, sino supo analizar su presente, supo ver cuál era el problema principal de los países latinoamericanos, marcó un camino y no solamente lo marcó, sino que lo siguió. No hizo como algunos otros personajes, como Liborio Justo, que habló durante 10 años de la necesidad de constituir un Frente Nacional, y cuando ese Frente Nacional se vio expresado en el peronismo, terminó siendo un antiperonista. Pero, bueno, era una cuestión de familia lo de Liborio. Sí. Recordemos quiénes eran los familiares, bueno, Liborio Justo. Por eso mismo, digo, Ugarte no, Ugarte analizó, descubrió cuál era la entramada de la dominación imperialista, cuál era el camino de los países latinoamericanos para zafar del sometimiento imperialista, y cuando en Argentina se dio esa experiencia, ese intento, él supo estar del lado correcto de la trinchera y luchar. ¿Qué material le podría recomendar a la gente si quisiera ahondar en la figura de Ugarte? Bueno, tenemos que acudir al compañero Norberto Galazo, ¿no? Que es el que ha desarrollado todos estos personajes. Él tiene un libro que yo acá tengo sobre la mesa, Manuel Ugarte, un argentino maldito. Difícil conseguirlo, puede ser que esté en la biblioteca argentina si a alguien le interesa. Y después, bueno, tenemos la fabulosa socialización del conocimiento que es internet, donde uno puede encontrar muchísimo material sobre Manuel Ugarte y profundizar. Nosotros acá hemos hablado mucho. Pero hemos tirado sobre la mesa un personaje que amerita ser trabajado, y por lo menos la invitación de profundizarlo en cada uno en su propio lugar y recuperar lo que se pueda del pensamiento de Ugarte, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que vuelvo a repetir ahí, para desde mi punto de vista, lo más interesante del pensamiento de Ugarte es esa unión, esa unidad entre la necesidad de la lucha social y la lucha racional. Podemos ver acá una definición de él respecto a eso. Él decía: si aceptamos que hay pueblos inferiores dentro del mundo, tendríamos que aceptar que hay clases inferiores dentro de la sociedad, y el mismo olvido egoísta se transformaría en arma contra nosotros mismos. Por eso se une de manera estrecha la causa del proletariado con la causa de la defensa latinoamericana. Ahí creo que está definida su pensamiento ugarteano. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por favor. Entonces por tu presencia. Una cosita, Ángel, antes de darte gracias, te dejo la tarea de un día tú elaborar un poquito Liborio Justo. Bueno. Porque uno tiró el comentario de la familia. Es que es una familia muy interesante y con tres personalidades políticas muy diferentes. Agustín Justo, presidente de facto del periodo 32-38, líder de los sectores nacionalistas de derecha oligárquicos. Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista, y Liborio Justo, que es el fundador conceptual de lo que después se llamó Izquierda Nacional. Tres personajes políticamente centrales en la historia argentina, y que todos operaron diferente, y lo único que consiguieron que eran antiperonistas. Exactamente. Hay que ver si Agustín Justo estaba vivo, no sé si hubiera ido antiperonista, pero bueno. otra cuestión para ahí. Ahora sí, como decía el turco, gracias Fernando, y cerramos en la Nación. Cerramos el de Nacional, le dejamos el paso a Rapitango. Muy bien. Con el señor Carlos Mori. Solo en un sueño, y eres el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta tristeza. Canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida. Esta triste canción de amor. ¡Hey! AM Libertad, una radio, todas las voces. Basada en Villa Dolores.